Algunos. Soy Patapalo. De orilla a orilla. Soy Gazmoño. De orilla a orilla. Logroño. Del mar. Soy un magnífico anfitrión. De arriba abajo. ¡Eu son guai! Naufraga.